les voy a cantar de toda la gente que no quiere cambiar. Yo soy la reacción de sin semilla, terreno donde no han podido sembrar. Pero sin semilla que les voy a cantar de toda la gente que no quiere cambiar. Es de la buena, la buena, y es de la pura, la pura, no de la mala, la mala, como la tuya, la tuya. Oye bien, oye, la mala saco mi estilo reggae. Reciban que la semilla que les siembra a ustedes, pero que mucha fue la gente que conmigo creció. Gente que la buena semilla desprecia, comunidad que por el camino fácil se desvió. Y entonces vino el plomo y los tumbó. Lo mismo pasa con la gente de alta sociedad, gente que tiene fama, gente de campo y de la ciudad, que si no anda por el gran camino de verdad, vivirán cubiertos de inseguridad. Kick it, one, two, three. Estudia la semilla que te trae bici. No es cualquier cosa como el pump que te pones, una flecha directa al corazón. Yo soy la reacción de sin semilla, terreno donde no han podido sembrar. De la sin semilla que les voy a cantar, de toda la gente que no quiere cambiar. Yo soy la reacción de sin semilla, terreno donde no han podido sembrar. De la sin semilla que les voy a cantar, de toda la gente que no quiere cambiar. Sin semilla es la gente que me oye, pero no conoce la parábola del sembrador. Así que escucha, señor, el que se quedó en el camino. No me entendió. El que cayó en pedregales. Nunca creció. El que creció entre espinos. Se afició. Pero el que vino de buena tierra, su fruto nos dio. El que se queda en el camino es aquel que aunque atiende, el mensaje no entiende. Y entonces en vez de buscar lo que perdió, permite que le roben la semilla que recibió. El que cae en pedregales es aquel que lo recibe y se lo goza y se lo vive. Pero es de muy poca duración, pues cuando le dicen loco no soporta la persecución. El que crece entre espinos es aquel que escucha, pero en su corazón las ambiciones son muchas. Prefiere mucho más enriquecer antes de ver el valor de la semilla que hay en él. Pero el que viene de la buena tierra permanece en pie, pues ha ganado la buena batalla de la fe. Por entender que este mundo es pasajero, con excepción de este mensaje que es sincero. Yo creo que tú analices lo que te digo esta vez. Uno, dos, tres, pues sé que decirlo como es. Yes, blan, blan, explosivamente fue la semilla que sembré para mi gente. Es la reacción del sin semilla, terreno donde no han podido sembrar. De la sin semilla que les voy a cantar, de toda la gente que no quiere cambiar. Yo sé la reacción del sin semilla, terreno donde no han podido sembrar. De la sin semilla que les voy a cantar, de toda la gente que no quiere cambiar. Sin semilla es la gente que me oye, pero no conoce la parábola del sembrador. Así que escucha, señor, el que se quedó en el camino. No me entendió. El que cayó en pedregales. Nunca creció. El que creció entre espinos. Se afició. Pero el que vino de buena tierra, su fruto nos dio. Sembrar de la sin semilla que les voy a cantar.